planteamos no solo que se plantea en un proceso que excede el momento de la evaluación, sino que con qué sentido, con qué alcance, qué es lo que se va a poder revisar o no en función de eso, ¿sí? Ya algunas preguntas se filtraron, supuestamente el operativo de evaluación y los exámenes son no se conocen hasta el mismo momento de la evaluación. Sin embargo, ya se filtraron. Plantean que hay algunas escuelas privadas de las ciudades más grandes de nuestro país que ya lo tienen y que están trabajando con las respuestas. Con lo cual, bueno, también claro. si quisieran plantear la equitatividad que no existe en un sistema de evaluación, acá está totalmente roto. Y además se preguntan algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, ¿cuántas horas tiene una semana de 5 días? Ahí nos empezamos a plantear. Una semana tiene 7 días. Si no son 5 días, ¿por qué plantea una semana? ¿Para confundir a los alumnos? Claro. No sabemos. ¿Por qué en el sistema de evaluación se plantea qué hace el profesor cuando está un tema nuevo? Lo explica en el pizarrón, da ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que se espera con ese tipo de respuestas? ¿Qué es lo que se espera tu maestro o tu maestra? ¿Les grita? Qué raro. Digo, ¿qué estamos evaluando? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Aparece en el sistema de evaluación si el alumno, si alguien de la familia cobra la asignación universal. Bueno, también, ¿cuál es el sentido? ¿Qué datos se van a cruzar con eso? ¿Qué se va a medir? ¿Nivel socioeducativo? No sabemos. Por eso nos preocupa, y nos preocupa sobre todo porque la evaluación no es una definición de nuestro país en función de mejorar o de brindar más recursos a los lugares que les vaya peor. A ver, porque uno puede decir, yo donde tengo más dificultades pongo más recursos, lo que hacemos en la casa. A ver, si yo tengo que definir, digo, pagar particular, que es una cosa que muchos papás y muchas mamás recurren cuando a un hijo no le va bien. ¿A quién pone? A ver, si tengo 4 hijos y no me alcanza para todos, para particular, ¿a quién le pago el particular? ¿Al que más necesita? ¿Más recursos al que más necesita? Estas cosas que hacemos básicas en las casas, ¿sí? Es lo que esperamos a veces en el sistema educativo. Sin embargo, no. Le vamos a dar más recursos a quienes les vaya mejor, ¿sí? Oculto en el planteo de la meritocracia. Lo que nos están diciendo es que quiénes son los que les va a ir mejor y quiénes son los que les viene peor en función de que algunos ya tienen la evaluación, en función de que algunos trabajan en escuelas con muchos más recursos que otros. ¿O realmente pensamos que es lo mismo trabajar en una escuela de un barrio en Viedma que en la o en una escuela a 2 cuadras del Palacio Pizurno, al Ministerio de Educación de Nación? ¿Realmente pensamos los mismos? Además, ¿está bien que se den los mismos temas en todos lados? Y los temas que se van a evaluar, ¿tienen que ver con los que ven los chicos de Capital Federal o los que ven los chicos de Jujuy o los que ven los chicos de nuestra línea sur? Ay, Diosito. Digamos, ¿qué es lo que...? Porque la misma evaluación para todos. Sí, porque por son eso. Preguntas múltiple choice. Son preguntas múltiple choice que no permiten recuperar la riqueza del aprender día a día. De lo que tengo, sé también, la modalidad tenía que implicaba que venía un docente de otra escuela a evaluar a los chicos de una escuela diferente, como que eso le daba incluso hasta más transparencia. Totalmente. Con lo cual significa que cuando los docentes estamos en el aula y tomamos una evaluación, la evaluación se desprestigia porque no es transparente. ¿Y qué significa ser transparente en la evaluación? ¿Qué implica eso? A ver, yo ni siquiera soy de las grandes condenadoras al múltiple choice, ¿sí? Incluso en alguna oportunidad he tomado alguna cuestión, a ver, en función de una estrategia de evaluación, en función de un momento determinado, para un sentido específico. Pero cuando en función de ese múltiple choice se pretende evaluar el sistema educativo, ahí me entra a preocupar y mucho. Cuando se intenta marcar a los chicos y eso le va a dar posibilidades o no de acceder a becas, por ejemplo. Digo, ¿qué? Entonces los chicos que tienen más dificultad o que no tuvieron la suerte de quedar en las escuelas con mayores recursos, ellos no van a tener posibilidad de beca. O que viven en otros lugares del país donde los temas que se dan en determinado año son distintos. Claro. ¿Sí? Clara, y ustedes tienen la misma, por lo menos, si bien hasta ahora acá oficial, pero todo indica que se postergó. Sí, ya había llegado la semana pasada una información oficial a las escuelas primarias vía supervisión y dirección de nivel de la suspensión del operativo a aprender en función de el paro docente, y había llegado una comunicación a las escuelas secundarias diciendo que se estaba evaluando qué se iba a hacer. Ahora, yo reflexionaba... La información a las escuelas es que mañana hay jornada institucional. Claro, eso. Yo lo que iba era esto. En las, muchas veces en las declaraciones los propios funcionarios del gobierno provincial dicen, no, bueno, ahora la medida de fuerza no está teniendo el nivel de adhesión que se informa por parte del gremio. Sin embargo, de repente van tomando medidas para evitar que se note la medida de fuerza. Por lo menos así, mirándolo desde afuera, te digo. Claro, parece que los que llevamos adelante el paro somos poquitos, sin embargo, se cae el operativo de aprender, sin embargo, hay que poner una jornada institucional para disimular el paro docente. Y no es la primera vez, digamos, lograr que se suspendan clases por alertas meteorológicas es, realmente tiene que haber un huracán. Sin embargo, cuando hay paro docente ahí, parece que los vientos toman otra fuerza. Porque el mismo viento y la misma alerta meteorológica, ahí enseguida suspendemos. Nos ha pasado en Viedma y ha pasado en varios lugares de la provincia en distintas oportunidades. Digo, el paro no es tan fuerte, pero lo disimulamos bastante bien. Bueno, vamos por un lado, bueno, estuve mirando ahí por todo lo que sigue siendo la ocupación, el acampe, ayer el homenaje y también la comida comunitaria para las madres. Y ahí están, ahora recién antes de ir al aire me decías que están cocinando, siguen con el ocupe, pero con la ocupación, con el acampe. ¿Y hubo algún contacto? ¿Hay posibilidad? ¿Es cierto que la Secretaría de Trabajo tiró como un centro con posibilidad de conciliación obligatoria o es todo especulación? Mira, la semana pasada estuvimos reunidos con el vicegobernador de la provincia. Él planteó la posibilidad de diálogo y de que iba a tratar de... mediar para que se extraiga este conflicto. Del Ministerio de Trabajo sí tenemos algunas versiones muy fuertes de que se está analizando la conciliación obligatoria. Hasta el momento no hay nada oficialmente que haya llegado al sindicato. Solamente hay versiones, digamos, y rumores y alguna cuestión muy, muy, muy informal. Pero no hay nada oficial que haya llegado, así que por ahora las medidas de fuerza continúan y estamos en el mismo lugar, haciendo la permanencia aquí. ¿Y cómo es esto de la novedad de que mañana hay un espacio institucional que no estaba en el calendario para la fecha, por lo menos hasta lo que yo tenía, o estaba para mañana? No, no estaba. Sí, se había suspendido para secundaria y primaria en función del operativo Emprender y ahora vuelve a aparecer. Bueno, y ahí que los docentes siguen con medidas de fuerza, la idea es no asistir al espacio. La idea es no asistir al espacio y además lo entendemos como una nueva señal de prete, porque ahí empiezan a plantear de que la jornada de formación, de bueno, el paro también toma otro sentido. Se complejiza por ahí la discusión en las escuelas, pero el paro sigue y creemos que mañana también el paro será muy alto a pesar de que los niños y las niñas no estén en las escuelas. Y mañana hay movilización aquí en las calles de Viedma. Sí, mañana vamos a estar movilizando. En principio vamos a estar acompañando la sesión de secundarios que se habían convocado a las 9 de la mañana por el tema de transformación de nivel medio, que es un tema que nos preocupa, que el gobierno en el último mes ha avanzado de una manera sumamente acelerada y que pone en riesgo el trabajo de muchas y muchos, sí, la continuidad pedagógica de los alumnos y las alumnas de nivel medio. Así que mañana vamos a estar movilizando con ellos y después seguramente continuaremos y movilizaremos por distintos organismos de educación. Y el miércoles nos vamos a estar sumando al Paro Nacional de Mujeres, teniendo en cuenta que muchas de nosotras somos la mayoría del sindicato somos mujeres, así que también nos vamos a estar sumando a las actividades que se organizan en las distintas localidades. Y después vamos a ir definiendo actividades, vamos a ir definiendo actividades locales uh-huh. en las distintas seccionales y también poniéndole mucha fuerza a el fondo de huelga. Que tiene una peña el fin de semana que después lo vamos a estar anunciando. Sí, el sábado tenemos una gran peña en nuestro predio recreativo para recuperar, bueno, para poder acompañar las situaciones más angustiantes. Está muy bien. Bueno, estamos hoy hace un ratito y ahora vamos a compartir en un rato también lo que fue el lanzamiento de, en el marco de la campaña electoral que hay para la UNTER a nivel provincial, la lista celeste y blanca que se presentó hace un rato, y vos en tu caso vas por la reelección. Sí, nosotros vamos por la reelección, sí, con una fuerte renovación de muchas compañeras y compañeros. A ver, no sé si lamentablemente, pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de recorrer las escuelas. Sí estamos garantizando a medida que vamos trabajando y conversando con los compañeros del paro y las medidas de fuerza de pegar alguna cartelería, pero nuestra apuesta es mantener las medidas del sindicato, las definidas por el conjunto, así que nosotros vamos a bancar lo que definió el Congreso de la UNTER y el plenario y secretario generales, así que la fuerza no está en la campaña, o en realidad la campaña está supeditada a la lucha que estamos llevando en el conjunto, y esta es nuestra campaña. Nuestra campaña es poner el cuerpo como lo pusimos en estos 3 años y como hace como 15 ya que lo venimos poniendo en Viedma con la Sur Arancibia y que lo hemos demostrado también a nivel provincial con la recuperación del sindicato en los últimos 3 años, porque nosotros no nos olvidamos que en las últimas elecciones tuvimos que recuperar el sindicato porque el sindicato se había puesto al servicio del Ministerio de Educación. La lista celeste había decidido cogobernar de la manera más vergonzosa. De hecho, su mayor referente fue expulsado del sindicato. Y hoy nos tratan de engañar a veces poniéndole el nombre Paulo Freire para no tener que asumir lo que no hacen, que acá no los hemos visto, y la verdad es que lo lamentamos.